el extenso, pero muy interesante, discurso de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura del año legislativo 2012 en el Congreso Nacional. Estamos hoy acompañados con Luis de Gregorio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Los oyentes? Bueno, la verdad que de este largo, extenso el discurso, pero la presidenta tocó todos prácticamente, por lo menos en lo que no recuerdo alguno de las áreas que no haya incursionado, y habló de la educación, de las inversiones, del transporte, de la justicia, de los combustibles, de YPF, del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, de Malvinas, por supuesto, bueno, un sinfín de los subtes, de un sinfín de temas. Sí, más o menos tenés una interpretación en una especie rápida, ¿no? Rápida, por lo menos, de lo que te llegó más, aquellos temas donde prácticamente la presidenta habló, ¿no? A mí me parece que creo que todo se va enmarcando en los tiempos que van corriendo, ¿no es cierto? Ya está en el segundo mandato de ella, el tercero del kirchnerismo, las cosas que han pasado, el agua que ha corrido bajo el puente, y esto tiene que ver con lo que ella misma intituló Sintonía Fina, ¿no? Cierto cansancio y rémora de que siempre son ataques, siempre son críticas, todo lo que se hace está mal, lo que se hace y lo que no se hace, ¿no es cierto? Palos porque bogas o porque no bogas. Entonces, todo siempre termina en lo mismo, nunca hay un fin de las hostilidades, es una cosa permanente, y creo que, bueno, que esto no solamente va para la oposición, también va para las corporaciones, para los empresarios que han hecho pingües negocios con el Estado Nacional y que, dentro de todo, el Estado no vino a imponer una cantidad de criterios que seguramente están en el diario de Cristina. El otro día, bueno, algo habló respecto del tema de los ferrocarriles, o por lo menos fue lo que yo entreví, sí, en el discurso que hubo en Santa Fe por el día del bicentenario de la creación de la bandera. Claro, el lunes. A mí una de las cosas que, digamos, porque todavía estamos impactados y tenemos que hacer un análisis y tenemos que hacer una especie de pequeña síntesis de un discurso más que largo, pero a mí una de las cosas que más me impactó fue la condición federalista, ¿no? Y realmente creo que en estos dos días, entre ayer y hoy, para el porteño, para aquellos que vivimos acá en la capital federal, nos ha recrudecido un sentimiento egoísta, ¿no? De pensar que las inversiones tienen que estar acá, que si bien hay una cantidad mayoritaria de gente y de uso, como vos bien decías, del sistema ferroviario, el sistema de transportes en general, hoy lo estamos padeciendo con el tema de los subtes, pero yo creo de que Cristina habló muy bien del concepto federal, y es algo que yo personalmente también, cuando voy a Córdoba me lo tiran en la cara, ¿no? O sea, nosotros le pagamos parte del subte que nosotros no utilizamos. Y creo que Cristina muy bien lo marcó, ¿no? Como ciudades como Rosario, Córdoba mismo capital, que son ciudades muy grandes, tal vez no con la cantidad de población que circula en toda la franja del AMBA, o sea, todo lo que es conurbano bonaerense y Capital Federal, pero sí que tiene una población muy grande y no tienen subtes. Y la gente de Formosa también proporcionalmente nos paga el subte, la inversión en el subte. Claro, porque lo pone el Estado Nacional. Y dio un ejemplito concreto, Cristina. Cristina dijo que del año 2003 a la fecha, en los subtes, entre obras, pago del subsidio a la electricidad con el cual funcionan, el pago de la custodia, el Estado Nacional invirtió alrededor de 5.700 millones de pesos. Y la larguísima y postergada obra de interconexión eléctrica entre el noroeste argentino y el noreste argentino, más de 30 o 40 años que se está esperando, costó 4.100. O sea, se gastó mucho más en los subtes, 1.600 millones concretamente, que lo que se gastó en una obra fundamental para que abarca más o menos a 8 provincias argentinas. Todo, claro, por una ciudad. Sí, también tocó el tema de los docentes, ¿no? Que los docentes realmente paran, y en eso, bueno, dice, nos acordamos un poco de la carpa blanca, cuando es el problema salarial, cuando no reconocen el esfuerzo que se hace también para poder dar materiales, las famosas netbooks que se repartieron. y por qué los docentes paran siempre por una cuestión salarial. Y aquí volvemos otra vez al concepto de egoísmo, ¿no? También marcó la cantidad de ausentismo que hay, o de en fin, una cantidad de elementos que los docentes tienen y que abusan a veces también, yo lo digo como docente, ¿no? Pero abusan también de ese tipo de posibilidades que tienen, ¿no? Que sucede en la escuela pública. Entiendo que en la escuela privada no es el mismo estatuto. Y no, porque en la escuela son pública empresas. Hay muchísimos casos de docentes que el titular de la escuela pública hace años que está en goce de licencia, que capaz, y conozco un caso concreto, que hay el suplente también está en goce de licencia, sí, y hay un tercer suplente, y todos cobran. Bueno, o sea, por un mismo cargo están cobrando tres personas. Exactamente. Y me comentaba ayer una amiga que en el término de una semana cerró la parte secundaria de un colegio acá de Capital, muy caro, el Colegio del Sol, y no avisó ni a los padres ni a los docentes. Los padres, desgraciadamente, bueno, pueden ubicar a sus hijos, que cuesta muchísimo encontrar otra vacante en el momento en donde empiezan las clases, pero esos docentes que no van a cobrar, no solamente, bueno, cobrarán en algún momento algún beneficio, una indemnización, pero ¿dónde van a encontrar otro trabajo? O sea, eso tampoco se ve en la escuela, digamos, privada, que a veces como empresa no les conviene, cierran y se acabó la historia. Les conviene más pagar indemnizaciones que de pronto continuar con la empresa. Y en cambio la escuela pública afronta una serie de dificultades y de cosas que son mucho más allá del simple cierre de una escuela. Sí, aparte, digamos, el docente que ingresa es para jubilarse en la escuela pública, digamos. Sí. Se entra a los 18 o 20 años y bueno, hasta que se cumple la edad, está. Pero bueno, esto no quita que siempre es mejor que ganen bien los docentes, que los salarios sean mejores, pero me parece que es lo mismo que pasa con todos los gremios. Hay que tener en cuenta cuál es el estado que está. En este año, a partir del año pasado, el Gobierno Nacional está tratando de empezar a ajustar cosas, subsidios que se daban, como esto, bueno, sueldos o puestos o cosas que se pagaban de más. Hay una revisión de todos los sueldos que se están pagando dentro del Estado Nacional, por ahí un montón de plus, incentivos, bonos, etcétera, claro, etcétera, ¿no es cierto? Que muchos lo cobran y se han ido por las nubes. Bueno, el gobierno está tratando de prepararse porque, digamos, no sabemos qué va a pasar en el resto del mundo con la crisis que hay. Sí. Si se cae Europa, digamos, dice, no, pero nosotros nos compra China, pero China le vende a Europa. No. Entonces es una cadena, estamos hoy con la globalización, estamos todos conectados. Vamos a competir a la Unión Europea para que nos compre China, o sea, tenemos que mostrarle otras cosas a China para que nuestra mercadería sea, digamos, una mercadería internacional y claro, comprable. Pero China se va a ajustar también, si Europa claro, le deja de comprar a China, claro, China también se va a ajustar también y va a dejar de comprar a nosotros, sí, o por lo menos no en el volumen que tenía. Y además es la primera acreedora también de los bonos estadounidenses, China. Con lo cual no le conviene que se caiga Estados claro, Unidos. Exactamente. Empezar, exact- Luis, en tu calidad, digamos, ya como abogado, también tocó la parte de modificación del Código Civil, el famoso uno de los códigos hechos por Vélez Arfiel, ¿no? Digo uno porque también el de comercio y el penal eran de Vélez Arfiel. No, el penal eran no. De autoría. Ah. Pero sí, el comercial tampoco. Bueno, pero lo que se ha tratado, lo que se hace muchísimos años que se está trabajando de que tanto el Código de Comercio como el Código Civil sean uno solo, porque están íntimamente relacionados. Ah. De hecho, en la UBA, en la facultad, ya hay varias materias que son se tratan las obligaciones civiles y comerciales, los contratos civiles y comerciales, porque están íntimamente vinculados. Claro. Si bien de acuerdo a la distribución, al tipo de causa, va a un fuero o al otro, pero digamos, el plexo normativo es lo mismo, los principios son generales son los mismos, y la misma lógica jurídica además. Claro, una de las cosas que a lo mejor para aquel que lo escuchó y no lo entendió mucho es el tema de del código, de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Eso en qué nos beneficia, digamos, o no? O sea, en este momento, ¿qué es lo que no nos beneficia y qué nos beneficiaría la modificación? Bueno, en la década del 90 la Carta Orgánica del Banco Central fue modificada en todos los países con esa oleada liberal para que realmente el Banco Central tenga autonomía, sea nada más que una especie de regulador del mercado bancario y financiero y hasta por ahí nomás. O sea, esto que aparte Cristina nombró creo que 11 países que han modificado la Carta Orgánica en estos últimos 4 años, sí, con la idea de que no solamente sea para la cuestión crediticia y ver la solvencia de los bancos, sino estabilidad de la moneda, producción, tener funciones que exactamente puedan regular toda la economía general. Bueno, vamos con un temita musical, el primero después del largo discurso de la presidenta. Vamos con Bajo Fondo, Tango Club, en el tema Montserrat. Thank you. Inicio espacio publicitario. Radiográfica te abre la cabeza. Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Cooperativa Gráfica Patricios, impresión de folletos, diarios y revistas. Avenida Regimiento de los Patricios 1941. Teléfono 4302-8682. Abramos la boca. Abramos la boca. Actualidad, información, análisis, cultura, buena música. Abramos la boca. Abramos la boca. De lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica FM 89.3. Porque el bienestar surge y nace de la interacción armónica del cuerpo, la mente y el espíritu. Quien les habla, Norma Rosa Todero. Los espera para que reflexionemos juntos en Conexión en el Aire. Conexión en el Aire. Todos los jueves a las 21 horas por Radiográfica. Transmite La Gráfica por Internet para todo el mundo. www.radiografica.org.ar. Fin espacio publicitario. Y bueno, hoy hubo paro de subtes. Sí, hoy hubo paro de subtes. Un paro que, bueno, Cristina también dejó entrever como una posibilidad de un lockout empresarial, ¿no? Sí, hubo un delegado de los metrodelegados, estábamos buscando a ver quién era. Si era Calegari o Segovia. Sí, que dijo que ellos no adherían al paro porque eran del otro gremio, el gremio nuevo. El paro era de la UTA, en realidad. Y que dice que ellos intentaron ir a trabajar para mover los subtes, son fundamentalmente los que manejan las máquinas. Claro. La parte técnica está en la UTA, la parte de mecánicos y demás. Y dice que no los dejaron entrar, y fue la empresa la que no los dejó entrar, ¿no? Metrovías. Claro, el tema entonces es un tema de falta de seguridad, según es el reclamo, pero volvemos a hablar sobre el tema de seguridad y parece como una especie de círculo vicioso, ¿no? Macri comparando el triste, digamos, o pobre, yo no diría tan triste, pero sí pobre, discurso de apertura de la legislatura porteña esta mañana, habla del reclamo de la falta de seguridad y el reclamo nuevamente de el traspaso de la Policía Federal, que en realidad son las 53 comisarías, Seguridad Metropolitana, se llama así, y bomberos. Y la, ¿no?, Guardia de Infantería. Claro. Bueno, ya sabemos cuál es el destino que tiene, digamos, la policía en manos de Macri, pero especialmente también hay una caja, ¿no? Una caja muy valiosa. Por eso habla siempre del traspaso, no solamente de los efectivos, sino el traspaso también del presupuesto, ¿no? Digo, pero si no se puede hacer cargo de manejar unas líneas de subterráneo que están funcionando hace 90 años, la verdad que no entiendo cómo vas a poder hacerse cargo de algo mucho más complejo y con todos los problemas que trae la Policía Federal. Sí, anoche justamente Calegari, que es uno de los delegados que estábamos hablando, estaba en un programa de televisión, creo que el de Gustavo Silvestre. De la Unión Tranviarios Automotores. Claro, y entonces él mismo decía que no hace falta 800 efectivos para custodiar los subtes, como había un reclamo por parte del presidente del bloque de la legislatura del PRO, Fernando de Andrés, le dijo, mire, son 150 bocas, hay que poner más, porque no es solamente uno por estación, sino en las cabezales, o sea, Retiro, Constitución, Alem, en fin. Primera Junta, o sea, tiene que haber una cantidad como para hacer una urgencia. Bueno, de las 150 calculemos que sean... Doblemos la apuesta, 300, pongámosles más, 50 más efectivos, no llegan a los 800 efectivos, o sea, realmente la cuenta es como para asombrar o para, digamos, hacer una cosa más efectista que lo que realmente se necesita. Si de los 3.000 integrantes de la Policía Metropolitana no se pueden, digamos, separar 350 efectivos para los subtes, realmente, bueno, no sirve para nada esta Policía Metropolitana. Bueno, la ministra Garré dice que son 240 los agentes afectados al custodio. Bueno, pongámosles un poquito más como para poder, digamos, tener un mínimo de masa de efectivos mayor. Para los manteros no había solamente 3, 4, 5 o 10. Había de a 2 y de a 3 policía metropolitana custodiando una franjita de 2x2. De 2x2 de Florida entre Avenida de Mayo y Plaza San Martín. Así que bueno. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque... Perdón, algo por ahí que viene a cuento. Cristina dijo que instruía a la ministra Garré eso es para un punto que le dé 30 días más de prórroga, o sea que va a tener hasta fin de marzo la Policía Federal, a ver si en ese plazo puede Macri sacar estos, que además no sabemos dónde están, porque están en algunos puntos, se ve por ahí a veces en Palermo, Hollywood, no, en Villa Urquiza, en Villa Urquiza, y para de contar los agentes de la Policía Metropolitana, para que saque 240, 50, 500 y lo ponga a custodiar los subtes y empiece a hacerse cargo de algo, ¿no? Bueno, vamos entonces sí un poquito con el armado del programa, vamos a nuestro separador y vamos a hablar de temas internacionales. Cuando la política pasa a la frontera, necesitamos conocer el idioma. Alfredo Llana nos traduce la política internacional. Bueno, estamos en el aire entonces con nuestro columnista de internacionales, Alfredo Llana. Alfredo, venimos de un largo discurso de la presidenta haciendo un análisis aquí con el doctor Luis de Gregorio sobre los temas puntuales que por lo menos en estas dos horas largas, ¿no?, de discurso de Cristina fue tocando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Tres horas y cuarto. Tres horas y cuarto, si todos lo escuchamos los que pudimos, todo lo que pudimos. Pero, impresionante. Sí, hola Luis, perdón. Hola, Alfredo. Hola. Impresionante. Yo un poco en broma, un poco en chiste, acá en la radio comentaba mientras lo estábamos escuchando al discurso, digo, bueno, nos tratan de un chavismo mejorado, pero ya con el discurso de Cristina estamos casi en un castrismo por el digamos, lo que duró el discurso, ¿no? Nos vamos de Chávez a Castro. O sea que estamos muy... muy muy consustanciados con todo lo regional, ¿no? Hasta en los discursos. Alfredo, bueno, la semana pasada no pudimos salir al aire con el tema internacional. Yo toqué un poquito, digamos, un panorama de esta primera ministra danesa, que tiene unas características bastante particulares, y fue un día antes, previo al encuentro que tuvo con el presidente Barack Obama. Pero bueno, teníamos interés en que nos contaras un poco también el panorama que esta semana y la semana pasada fue muy fuerte en Siria. El panorama en Venezuela con la internación también de Hugo Chávez y bueno, en qué condiciones queda un poco Venezuela, ¿no? Frente a no sé si ya fue operado Chávez o está, digamos... Fue operado, salió bien de la operación, es más, hace un rato mandó un mensaje al pueblo venezolano planteando que, bueno, que se dio en la lucha y que vamos a iniciar. Sí, en realidad, si querés empecemos dos palabras, planteemos sobre la situación en Venezuela. Igualmente, si bien las primeras partes, hablan de una fácil operación que no habría durado mucho y de una recuperación de Chávez. Todavía no sabemos cómo va a ser el futuro cercano que llega de Venezuela. Muy posiblemente Chávez se reincorpore a la actividad en unos días, a la actividad entre comillas. Mientras tanto, bueno, el vicepresidente seguirá a cargo, digamos, de esta transición. A cargo por ser el vicepresidente, no por haber recibido el mando, digamos, de Chávez, que no delegó, llamémosle, los poderes de la presidencia en nadie, y que insisto, seguramente de acá a unos días recuperará entonces, ya físicamente en Venezuela, todo lo que implica su investidura, y así sus potestades, en realidad las potestades las sigue teniendo. Como tanto Chávez, como el gobierno venezolano, como las autoridades y los medios sanitarios cubanos que lo están tratando, tratan todo este tema, velo, digamos, viéndolo, velo para que no se escapen noticias ni tremendistas, ni que ayuden al chimenterío amarillo o al palabrerío tremendismo, digamos, de la derecha. Nosotros creo que tiene sentido que nos pleguemos a eso y sigamos en la medida en que sean creíbles, que creo yo que lo son en este momento, los partes oficiales. No creo en realidad que haya grandes noticias en los próximos días sobre la situación ni de Chávez ni del resto de su país, de Venezuela. A diferencia de otros momentos digamos de las campañas venezolanas, esta vez la oposición se unificó detrás de un solo candidato, ¿no? Que eso es un poco lo que busca también la oposición acá, que es la campaña, entre comillitas, que está haciendo Mariana Grondona y otros de unificarse detrás de un solo candidato. Venezuela lo logró, pero ¿a qué costo? Porque no sé si se puede llegar, si es viable un gobierno de la oposición venezolana con ese candidato, ¿no? Habrá que ver, yo creo que en este momento viable no es ningún gobierno en Venezuela que no sea o que no siga, digamos, con los lineamientos generales que ha impuesto la revolución bolivariana, más allá de quien sea el que detente, digamos, la presidencia. De vuelta, hay que ver si toda la oposición venezolana está atrás de carriles. Falta mucho, faltan 10 meses para las elecciones. La campaña evidentemente va a ser muy larga, va a tener muchas, muchas idas y vueltas. Iremos viendo en estos meses cómo se desarrolla. A mí me parece que la elección de, por lo menos, una parte importante de la oposición venezolana es bastante inteligente. Ha elegido un candidato que no aparece ante, primero que ya ha sido elegido como gobernador de su territorio, pero por el otro lado no aparece como un desaforado derechista o un desaforado capitalista que quiere imponer a toda costa sus ideas. Es bastante inteligente, habrá que ver cuál es la inteligencia que lleva adelante el gobierno venezolano como para, principalmente el candidato que seguramente va a ser el comandante Chávez, para ver cómo, bueno, capitalizar en votos, volver a capitalizar en votos toda la obra, tanto en Venezuela, pero a nivel latinoamericano en gran medida y también a nivel mundial, que ha llevado en los últimos tiempos. Y llevándonos a otro territorio, digamos, pasó, o sea, hay una cantidad de notas en estos días sobre Siria, sobre, bueno, la matanza, ¿no?, que del gobierno. Pero bueno, ¿qué afecta, digamos, en la economía el conflicto en Siria? Porque en algunos otros momentos en los cuales nosotros hemos hablado del conflicto en Oriente, medio, justamente vos decías, bueno, acá el problema principal es Siria, porque Siria es una puerta hacia Irán, ¿no? Y bueno, en este momento, ¿cómo está? Porque a veces las notas están bastante cercenadas, ¿no? Las noticias que nos llegan. Yo creo que todo lo que viene de Oriente, todo lo que viene de Oriente Medio está muy impregnado de principalmente intereses, ¿no? y después, en algunos casos, prejuicios, pero principalmente intereses. Siria en realidad no es solamente la puerta hacia Irán, sino que es un Estado que hace muchísimo al equilibrio, si querés, inestable equilibrio, de todo Oriente Medio. Un desequilibrio, no quería usar la palabra, pero bueno, en Siria, una desestabilización, es lo que quería usar, de la situación, nos llevaría a todos, nos pongo a todos, a una realidad muy distinta a la actual, y que en realidad su fin sería impredecible. Si bien Bashar al-Assad sigue con la política de su padre, de mano muy dura hacia la oposición, Siria está manteniendo, su gobierno por lo menos, está manteniéndose a flote mucho más de lo que hace justo un año pudo aguantar el coronel Gaddafi en Libia. Vos sabés que a través de esta radio muchas veces planteé que la mayor parte de las acusaciones que se hacían contra Gaddafi no tenían asidero, no tenían pruebas para ser corroboradas, no venían respaldadas por pruebas fehacientes. Acá sí hay pruebas, el uso de la violencia, pero en este caso, por lo menos China y Rusia, cosa que no pasó el año pasado con Libia, pero China y Rusia están planteando una defensa del régimen de al-Assad, por lo cual a las Naciones Unidas se les está haciendo muy difícil llevar adelante una política contra este gobierno, si bien la presión internacional, una política violenta, contra este gobierno. Si bien la presión internacional existe, si bien la Liga Árabe, estamos hablando de los países petroleros del Golfo, sí, ¿no? Por favor, estamos hablando de países como Egipto y Libia en este momento, Egipto en manos de los militares, Libia en manos de una manga de mercenarios que trabajan para Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. De vuelta, si bien la Liga Árabe está presionando mucho para desestabilizar al Assad. Por el otro lado, muy cerca de ahí, otro conflicto que no baja es el de Irán-Israel. En estos días, tanto sectores centristas, digamos, del gobierno de Israel, como buena parte del establishment yanqui han planteado al gobierno israelí la imposibilidad, la inconveniencia de bombardear, como se decía, Irán. Se planteaba hace 15, 20 días que el ataque israelí a bases, a presuntas bases nucleares iraníes, era cuestión de meses, que no iba a pasar de marzo a abril de este año. Los Estados Unidos, pero insisto, también buena parte de la dirigencia política israelí, han planteado por lo menos la inconveniencia de este presunto ataque. Por un lado, porque en medio de la campaña electoral estadounidense nadie sabe a qué efectos tendría. Pero claro, por el otro lado también, hay quien plantea desde los Estados Unidos que Israel no cuenta con la capacidad suficiente como para garantizar la no respuesta, digamos, de Irán o de algún aliado a ese primer ataque presuntamente devastador. Pero ya que estamos, bueno, y como sé que no nos queda mucho, sí, vos hablabas de la oveja negra en la Europa de estos tiempos, ¿no? Dinamarca, con su nueva primer ministra, su nueva y simpática y muy interesante primer ministra. Quería, si podemos, para terminar, dar un pantallazo muy rápido sobre algunas cosas que están pasando en Europa. Sí, sí. Por un lado vemos en España cómo avanza la derecha neofranquista enquistada en el gobierno de Rajoy. Insisto, creo que ya lo charlamos, Alicia, más de una vez. Sí, sí. Bueno, hoy contamos con la presencia, digamos, del juez Baltasar Garzón, ¿no? Entre los invitados especiales al Congreso, sí. No, por eso, totalmente. La avanzada, digamos, de la derecha no solo se da en la vía judicial, sino llegando a, bueno, reformar la legislación laboral. Luis debe entender bastante de esto en un país que en este momento pasa a ser, junto con Italia, el verdadero problema para Europa. Italia y España no son Grecia. Italia y España no pueden caerse, pero tampoco pueden ser, por la magnitud de sus economías y por la magnitud de su deuda, es muy difícil también que sean rescatadas por el resto de Europa. La respuesta que está tratando de dar el gobierno español, el gobierno legítimamente electo hace dos meses por los españoles, el gobierno que vuelve a poner en el poder del gobierno, por dicho la redundancia, en España, a la derecha, el gobierno que está implementando las políticas más de derecha desde la desaparición de Franco en España, vuelta en el, entonces, en momentos en que la desocupación en España está cerca del 23%, lo que se está planteando como salida, como respuesta a la crisis, es aumentar la capacidad de las empresas, de los empresarios, de echar gente. Los recortes llegan a servicios esenciales como la salud o la educación. Ayer ha habido una manifestación, sí. Salieron en varias ciudades españolas que han sido reprimidas salvajemente por las fuerzas de seguridad del gobierno español. Sí, sí, especialmente por la educación pública fue las manifestaciones de ayer. Sí, pero por los recortes a la educación pública. Francia va hacia la confrontación, en realidad, en las palabras, por lo menos, entre dos modelos. Entre un modelo como el de Sarkozy, que endeudó a Francia en los últimos años de una manera espectacular, que es una máquina de generar desocupados o mal ocupados, y el socialismo o el otro modelo que se le plantea en las antípodas, que es el del socialismo, que lleva a François Hollande como candidato. Hollande planteó en los últimos tiempos, primero, que el verdadero enemigo suyo no era Sarkozy, sino los bancos, sino el capital financiero en que estaban los bancos. Y por el otro lado, hace un par de días, planteó que de ganar las elecciones, instituirá, no sé cómo se dice, perdónenme, un impuesto del 75% para las ganancias, para las mayores fortunas de Francia. Alfredo, me están sacando del aire, Jack, me queda un momentito como para poder hacer un cierre. Cerramos con Francia y el jueves que viene... En realidad con otra cosa que tiene que ver con Europa, y es que ayer a la noche murió Lucho Dalla, el más grande compositor, el más grande... Festival de San Remo. Sí, no solo San Remo, superó y mucho a todo lo que tiene que ver con San Remo. En Dalla, el amor, la izquierda, el compromiso y la poesía se dieron siempre la mano. A los 68 años, sin poder cumplir pasado mañana, 69, murió, insisto, uno de los más grandes, si no el más grande, compositor y músico italiano de los últimos 50 años. Bueno. Un recuerdo para él y un saludo para vos, Alfredo, porque ya nos corre el león, nos come el león. Nos corre. Hoy ha sido una programación un poco especial, ¿no? Con, bueno, te avisamos entonces y después vamos a dar también el aviso a todos los compañeros de los oyentes que a partir de la semana que viene salimos 3 veces al aire en la radio, miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Así que bueno, en alguno de los 3 días te vamos a convocar también para que nos sigas dando tu panorama internacional, sumamente interesante porque digamos es la pata, digamos, de comprensión de muchos de los problemas también que nosotros estamos y tenemos, y bueno, y cómo estamos inmersos en lo regional y en lo internacional. Bueno, para la semana que viene entonces te volvemos a convocar. Gracias, Alfredo. Bueno, tenemos en la mesa también a Juan Manuel Di Teodoro, que llega un poco a las tardes. Buenas noches. Bueno, habló Cristina. Habló Cristina y bueno, fue una programación un poco especial también en este momento en la radio. Pero bueno, quería hacer la invitación a todos aquellos oyentes que nos siguen, que entonces a partir de marzo acá en La Gráfica, a través de la FM 89.3, vamos a estar los días miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Así que bueno, estamos esperando. Eran los nuevos anuncios que avisábamos. Eran en los febrero. Nuevos anuncios que avisábamos, pero queríamos estar seguros, queríamos tomar todos nuestros recaudos de cambio de horario, de cambio de grilla para toda la programación que a partir de marzo La Gráfica va a presentar. Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo. Gracias Luis, gracias Didi. Gracias a vos. Gracias Walter por habernos operado desde la cabina de operación. Y sin bisturí, un programa un poco sin especial. Anestesia. Y bueno, nos vamos entonces sí con un tema musical. Vamos escuchando a Julio Sosa en un tango, Volvió una noche, y nos vamos despidiendo hacia el miércoles de la semana que viene. Tangazo. Chau, chau.